Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. Buenas noches, ¿cómo estamos? Gracias por escucharnos aquí desde el Centro Cultural de México, Radio Sin Fronteras. En esta ocasión vamos a hablar de una actividad que nos une a través de las fronteras, no solamente con México, sino también con los hermanos países de Centroamérica, que es la danza, ¿no? Seguramente todos hemos tenido la oportunidad de ver a los participantes de las danzas en México, el compromiso, el amor, la solidaridad que hay entre toda la comunidad para llevar a cabo una danza. Bueno, a mí me impresiona mucho, por ejemplo, ver a los chinelos en Morelos, ¿no? Que donde participan los niños. Es algo que disfruto mucho en mis visitas a México, en Oaxaca. Bueno, mucha gente ha de pensar que cuando nos venimos acá a los Estados Unidos, esas tradiciones se mueren, ¿verdad? El programa de hoy es para darle el mérito a nuestros visitantes de esta noche que luchan y se esfuerzan completamente después de sus trabajos, de arduos trabajos de 8 horas, muchas veces o más, ¿verdad?, para seguir con estas tradiciones. Es de verdad un placer contar con el grupo de tradiciones nochixtlecas de aquí de Santa Ana. Tenemos a su presidente, el señor Rafael, y me gustaría que se presentara, por favor, y nos platicara un poquito de usted. Después vamos a tener oportunidad de presentar a los otros integrantes que nos acompañan, pero sí me gustaría empezar con el presidente y nos contara cómo es que se inicia el grupo, pero antes que esto, que nos cuente de dónde es usted, cuánto tiempo tiene en Estados Unidos, a qué se dedicaba en México y qué era el trabajo que usted hacía allá. Bueno, y la pregunta que hago siempre: ¿por qué se vino a los Estados Unidos? ¿Son muchas cosas? Hola, buenas noches. Mi nombre es Rafael Sánchez y soy originario de Asunción, Nochixtlán, Oaxaca. Y el traer nosotros a este país tantos paisanos que estamos acá y el traer nuestras tradiciones no nos costó, porque ya lo hemos vivido en nuestro municipio, pero hemos empezado con un grupo muy bonito porque son alrededor de 8 familias y hemos estado trabajando duro para estar activos. Entonces, pues nos mantenemos, como se dice en Nochixtlán, en tequios. El tequio es una parte donde la comunidad tiene que dar un tequio para poder hacer algo. Diversas cosas, no nomás lo que es como arreglar monos, arreglar. Hay muchas partes del tequio. Y en este país y en este condado de Orange, los compañeros se acuerdan de eso y actualmente eso es lo que hacemos. Hacemos una cita, yo soy el que hace las citas, Y es un domingo por las tardes, siempre. Entonces hacemos el tequio cuando tenemos alguna labor, como cuando empezamos a hacer las canastas, cuando empezamos a hacer los monos, ahora sí que los segundos monos, las marmotas. Ya cuando hicimos la segunda tanda de marmotas fue cuando empezamos con el tequio más duro, porque todas las familias se han unido. So, hasta los niños, los padres y amigos y cuánta cosa. Si me permite, Rafael, vamos a subir a la página del centro y de la radio las fotografías que tomamos este evento que tuvimos del Festival del Mole, el Tour del Mole, donde tuve la oportunidad de tomar algunas fotografías de las marmotas, de las canastas de flores, ¿verdad? De la presentación de la banda y de la presentación de la danza de las mascaritas. Me gustaría mucho que nos platicara qué son las marmotas, para los que no conocen qué es la marmota. Bueno, la marmota es una réplica de cualquier personaje en la cual se hacen gigante, ¿verdad? Que en Nochistlán se ocupa únicamente en las fiestas patronales. Estamos hablando que son alrededor, en total, serán como unas 20. Si no es que estoy equivocado, pero son muchos las marmotas que salen. Eso es lo que atrae lo de la marmota, ¿no? Lo que te atrae es esa de la que, oh, mira, ves, haz de cuenta, ves a Cantinflas, o ves, oh, mira ese mono barbón, o sea, viceversa, ¿no? O sea, hay mucha variedad de caras, y es la emoción que a la gente que llega, por decir, como primera vez, los hace esa admiración, Sí. como en el caso, ¿no? Bueno, pues de los últimos programas que hemos tenido aquí en Radio Sin Fronteras han sido de gente de Oaxaca, que realmente están movilizándose, conservando las tradiciones acá. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar a Susana Harp, que también pues están platicando la posibilidad de invitarla, ¿no? Todos los oaxaqueños de acá del sur de California, a un evento. El Centro Cultural está también muy interesado en participar. Bueno, la vamos a escuchar con pues esta clásica oaxaqueña, La Llorona, con Susana Harp. Sola y llorona, en el mar nace la luna. En el cielo nace sola y llorona, en el mar nace la luna. Y en el corazón me nace, ay llorona, quererte como a ninguna. Y en el corazón me nace, ay llorona, quererte como a ninguna. Ay, de mi llorona, llorona de azul silvestre. Ay, de mi llorona, llorona de azul silvestre. Pon tu rebozo en el aire, llorona, para decir que me quieres. Pon tu rebozo en el aire, ay llorona, para decir que me quieres. flores llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Ay, de mí llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mí llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, ay llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, ay llorona, pero de olvidarte nunca. Bueno, seguimos platicando de la danza, que es una de las principales actividades que ustedes quieren conservar, que es la danza de las mascaritas. ¿Qué significa la danza de las mascaritas? ¿Y cómo surge aquí en Santana? ¿No? Y me gustaría que me platicaran, que se presentaran y que nos contaran un poquito su experiencia con la danza. Buenas noches. Mi nombre es Soledad Velasco y mi esposo Gustavo Velasco. Somos integrantes de la cuadrilla de las mascaritas. No tenemos muchos conocimientos, pero los pocos que tenemos datan que en el año de 1864 los nochistecos se unen al ejército del general Porfirio Díaz Mori para combatir al ejército invasor franco-austriaco dirigidos por el general Coutios de Urbal. La batalla se dio entre Yanguitlán y Nochistlán. Al cumplirse un año de la derrota del ejército franco-austriaco, los mixtecos, con el baile de las mascaritas, ridiculizan al ejército mencionado, hasta entonces invencible, bailando hombres con hombres, disfrazados unos de mujeres, al ritmo del violín y el salteiro, con pasos simples, dobles y triples, tejiendo la granada con listones de múltiples colores. El baile de las mascaritas nos recuerda el triunfo de nuestros abuelos mixtecos y la derrota del ejército franco-austriaco. La batalla fue sangrienta, fue una lucha de cuerpo a cuerpo, venciendo al ejército de Porfirio Díaz en el año de 1864. Muy, muy importante. Decíamos que estos programas son muy valiosos para nosotros aquí en la comunidad, porque documenta, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas como las hacemos, verdad? Me platicaba usted de su experiencia con la danza en Nochistlán. Oh, sí, buenas noches. Mi nombre es Gustavo Velasco. Pues yo también soy el integrante del Club de las Mascaritas. Pues esto me trajo y me reinició y volví muchos años atrás. Por eso lo hago, por una tradición que ya se estaba, desgraciadamente ya se estaba olvidando. Y aquí en el Santana, California, se reinicia de vuelta las mascaritas. Fue un poquito laborioso, pero en cuestión de unión y convivencia de aquí de la comisión de 2014 de la Virgen de la Asunción, reiniciamos de vuelta, y eso pues me da mucho orgullo, pues, de bailar con mi esposa, a una persona que pues va a ser mi yerno, que se inició también las mascaritas, mi hermano, mis cuñadas, mis sobrinos, y pues... ¿Cómo cuántas familias forman parte de la danza? 8 familias. ¿En total cuántos integrantes? 16 integrantes. Sí. Sí. Quería añadir algo. No, nada. Solo. De cómo inició, cómo inició la danza. ¿Me permite? Vamos a escuchar otra, porque se nos va a acabar el tiempo. Ya son 7:22, no lo puedo creer. Vamos a escuchar, cada invitado que viene al programa, le preguntamos qué canción le gustaría escuchar. Y casi todos los de Oaxaca me dicen la canción mixteca. ¿No? Ya se las tocamos con Cuco Sánchez, ya se las tocamos con banda. De hecho, uso la canción mixteca en mi cortinilla también. Entonces esa nos llega a todos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a escuchar canción mixteca con Linda Ronstadt. y el mariachi Vargas de Tepatitlán. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia va mi pensamiento. Y al verme tan solo y triste, cual loca el viento, quisiera llorar. Quisiera morir de sentimiento. Oh, tierra de amor. Y al verme tan solo y triste, cual loca el viento, quisiera llorar, quisiera morir. Bueno, estábamos platicando que las mascaritas se estaba perdiendo la tradición en Nochistlán, ¿verdad? ¿Cómo es que las iniciaron acá? Si, pues, ya no las estaban, ya no estaban participando ustedes en las mascaritas cuando estaban en México. ¿Cómo estuvo que empezaron a hacerlo aquí en Santa Ana? Buenas noches, mi nombre es Micaela Manzano. Nosotros somos parte del grupo de Tradiciones Nochistecas. Esto inició a raíz de que nosotros formamos parte de la Comisión de la Virgen de la Asunción en el año 2014. De ahí surgió la idea con el señor Rafael Velasco, Sánchez, que es el que sabe cómo hacer las marmotas, las canastas de flores. De ahí salió la idea de formar o reiniciar más que nada la tradición de las cuadrillas de mascaritas, que es algo que en Nochistlán ya no se miraba. De mi parte, yo no me acuerdo haber visto en Nochistlán ese baile. Fue aquí que lo vine a mirar, aquí ahorita, y el que participa es mi hijo. Nosotros no bailamos, pero mi niño es integrante. Gracias. Si me permiten presentar al más joven integrante de la cuadrilla, aquí tenemos un jovencito de 12 años. ¿Me puedes decir tu nombre y qué significa para ti participar en la danza de las mascaritas? Buenas noches, mi nombre es Julio Zarate y para mí significa vivir una parte de tradición de mis padres. ¿Qué les dirías a tus amigos, gente de jóvenes de tu edad, de Nochistlán o de Oaxaca? ¿Qué mensaje les pudieras dar? Que se unan y que vuelvan a bailar las mascaritas y que se vea más en Nochistlán. Bueno, tenemos más música, pero a mí antes de que termine el programa me gustaría pues agradecerles por todo el trabajo que hacen y darles este espacio que es muy importante, para que ustedes puedan mandar un mensaje a Nochistlán o a los compañeros de Santana, cualquiera de ustedes, o todos al mismo tiempo, ¿no? A ver. Sí, pues mire, Gustavo. Pues mire, más que nada, pues darle agradecerle al señor Andrés Santiago de Nochistlán, Oaxaca, que pues que nos apoye en cuestión de la música o algo, porque afortunadamente o desgraciadamente por partidos políticos o por circunstancias de Nochistlán que se forman, no nos han apoyado, pero eso yo le agradecería para que esta cultura siga trascendiendo, y de veras estamos muy orgullosos del señor Andrés Santiago, porque es la única persona que ya como instructor de las mascaritas es el único que queda. Y de parte aquí de mis compañeros aquí en Santana, California, pues esperemos un apoyo de él en cuestión de la música. Y pues muchas gracias, señor Andrés. Y gracias a ustedes también por invitarnos aquí a su radio. Aquí vamos a seguir trabajando juntos. Si ¿quiere agregar algo, Rafael? No, únicamente agradecer al Centro Cultural de México por habernos invitado y por estar pendiente de nuestra cultura, ¿verdad? Como oaxaqueños. Y pues nada, antes que nada, muchas gracias también de parte de todos mis compañeros, que somos bastantes, no pudimos venir todos, ¿verdad? Pero pues muchas gracias por habernos invitado. Recuerden que el tiempo se va muy rápido, que estamos platicando de tener una hora mixteca o zapoteca de Oaxaca, donde ustedes puedan venir y platicar más de la tradición, de lo que está pasando. ¿Quieren hacer alguna invitación para algún evento? Sí, tenemos el próximo evento, lo tenemos en el mes de junio, en Santa María. Todavía no tenemos la fecha, pero estamos, el comité que está organizando este evento nos hicieron la invitación y estamos para asistir a participar. ¿Les gustaría añadir algo, usted? ¿No? ¿No? Pues nada más agradecerles a ustedes y hacerle una invitación a todos los paisanos que se quieran integrar a la cuadrilla de mascaritas, que todos son bienvenidos. No somos una organización, nosotros somos una organización sin fines de lucro. Nuestro único fin es difundir nuestra cultura para que nuestros hijos sepan de dónde venimos sus padres, y ellos también involucrarlos para que se entretengan y no anden tengan malos pensamientos. Es todo. Pues muchas gracias otra vez por estar aquí y nos despedimos. Quiero ¿quieren mandar algún saludo aparte del señor Andrés a Nochistlán, en Oaxaca? Bueno, yo a todos. Pues un saludo pues a todas nuestras familias, de todos los compañeros, que es la familia Velasco, la familia Sánchez, Manzano, Zárate, García, la familia Reyes. Y ojalá pues tuvieran la oportunidad de escucharnos y de mirarnos. Vamos a hacerlo. Lo que estamos haciendo aquí. Sí, claro que sí. Vamos a subir las fotos al Facebook del centro y de Radio Santana. Y pues yo también quiero mandar saludos a mi familia, a los Torres Hernández, que nos están escuchando en Oaxaca, en el Estado de México, en el DF. Los quiero mucho. Y bueno, les mandamos esta música con mucho cariño, también de Susana Harp, El Feo. Y con esto nos despedimos y nos vemos el próximo martes a las 7. Si te hablan de mi mujercita, si alguien habla de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Quiere ver. Pagini kavenash pavawine Pagini kavenane salulu Kutila kavenangash pidolo Kutila kavenangash pidolo Nanga tifeo ni nanaji Negi dubila tido Nesta chagana neli Si te hablan de mí, mujercita, si es que hablan de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Aquí canta acá me Juan Suárez ni canta chinijin calpan Santana, chica aquí can cuáles Juanes han amechpalé whisky ni nan quizá los que es namutato, tasos camati.